tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo han estado? ¿Qué hubo, Emilio? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Bien, hombre, gracias. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, Nico. Feliz tarde a todos los oyentes, a ti. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. No llovió. ¡Qué dicha!, ¿no? Lo que vaticinamos no sucedió. Hermoso momento. Hermoso. Hermoso momento. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola, Nico, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Todo muy, muy bien. Feliz con este día soleado en Bogotá, qué delicia. No me gusta. Esta Bogotá a mí me encanta. Esta Bogotá a mí también me fascina. Hincha de esta Bogotá. Yo también al 100%. De la Bogotá lluviosa, qué pena, pero no cuenten conmigo en ese equipo. No, no cuenten conmigo. Me encanta la Bogotá lluviosa, me encanta. No cuenten conmigo en ese equipo. Me encanta, es como un Londres, pero pobre. No, es muy harto. ¿Qué más? Muy harto es. Es un Londres, pero diferente. Es un Londres, pero pues no tan nivelado ni con el río al lado. Bueno, está el río Bogotá. El río Bogotá es el Támesis nuestro. Exactamente, uno, ¿por qué va a pedir más? Esa pureza de esas aguas. Oh, frescas. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? Bien, ¿qué ha pasado? Gracias. ¿Cómo reciben esta semanita? ¿Sabrosito, hola? Pues sí, pues es que al menos con buen clima, que eso ya es con ganancia. Eso, para mí la mitad de la semana ya está hecha. Si está haciendo buen clima, para mí la mitad de la semana ya está salvada. Pero vean, vamos por días por días. Sí. Bueno, me alegro mucho porque estamos contentos. Pues hombre, me alegro. ¿Qué más de vainas? No, de resto todo bien. Fin de semana tranquilo. No puedo subirle más. Fin de semana todo bien. Bueno. Todo tranquilo. Todo tranquilo, ¿no? Sí, todo muy tranquilo. Hoy había... Bueno, vamos con el tema del día. Ah, sí, claro. Vamos con el tema del día. Mire, vamos con... Si les parece. Sí. El tema del día en Los Originales es una respuesta que quisieras tener antes de morir. Tiene que ver con lo que usted quiera, con misterios del mundo, su vida personal, yo no sé. Con esa clase de cosas, una respuesta que quisieras tener antes de morir, ese es el tema del día de hoy. Sí, una situación, la verdad de una figura, todo eso, ¿no? Sí, todo sirve, exactamente, todo sirve. Claro. Yo quisiera saber, antes de morir, que usted me cuente al final, pero que usted no esté en el lecho. Sí. Sino que antes de que yo muera, le digo, puede pasar aquí un segundito y hacer una pregunta. Sí. Y que usted me diga. Hasta que yo no esté en el lecho de mi muerte, no respondo nada. Muérase usted primero. Exacto. No respondo nada. Bueno. Entonces, así comenzamos. Bueno, estos son Los Originales. Y bueno, Emilio, ¿cómo estás? Mónica, María Juliana. Bien, sí, señor. Bien, Nicolás, gracias. Comencemos con un temita para iniciar un día chévere. Con un tema musical, quieres decir, listo. Vamos, claro, con yo no tengo, Leon Bridges, yo no tengo mucha información. Vamos con Leon Bridges y un tema de su álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Tengo una pregunta. ¿Quién es la voz que interactúa en esa promoción, Nicolás? ¿Cuál, la voz? ¿Qué, femenina, dice usted? De la chica. Laura Hoyos. ¿Sí? Hoyos. Claro, Laura Hoyos. Bonnie Holes. Laura Hoyos. Que quería ver, bueno, Hombres de Negro. Y Orlando la manda a una funeraria, es que es un... No, y tú es el mismo tono de ordinario, pero bueno, me gusta. Es bueno. Bueno, esta es una noticia muy divertida, muy simpática. Y se vivió el fin de semana en una estación de peaje en España. Y bueno, hay videos de la vaina, es divertidísimo. Una chica, la llaman la kamikaze de la R3, va por una autopista. Sí. El trayecto es Valencia-Tarancón. Bueno, y llega al peaje y pues la conductora, sí, no quiere pagar el peaje. Yo no lo pago. Y quiere pasar la barrera y no le abren la barrera. La señora le dice, pero pague. Pues la señora dice, es que yo no tengo plata. Es que no tengo con qué pagar el peaje. No tengo un peso, pues, pa. No tengo un peso, es que yo no tengo plata. No tengo dinero. Le dijeron, pues aquí no la vamos a abrir, hermano. Mira a ver qué hace. Pues la señora hizo un trompo echó reversa y se devolvió 7 kilómetros en contravía. ¡No! Eso es una ídola. Sí. Exacto. Transitó 7 kilómetros desde la altura de Argenta del Rey en sentido contrario. Se disponía a entrar a la M40 cuando fue interceptada por la Guardia Civil. Iba a seguir por otra porque dijo, bueno, ¿dónde me ahorro el peaje? Echó reversa para salir por la M40. Claro. Es una marroquí que pues no tiene presencia ni residencia en España, sino en su país, sí, precisaron los policías. Iba acompañada en su turismo de al menos una persona y al llegar al peaje dijo que quería pasar sin pagar. La persona encargada de ese puesto le explicó las normas, pero la protagonista de la historia, lejos de entrar en razón, se bajó del coche y se enfrentó con el personal. ¡Dejadme pasar! ¡No tengo dinero para pagar! Les gritó. Al ver que la barrera no se levantaba, muy envalentonada se subió al coche, hizo un trompo y conduciendo en zigzag apretó el acelerador y se volvió al revés 7 kilómetros. No, eso es mucha ídola. En contravía. Personal del peaje no sabía qué hacer, llamaron a la Guardia Civil y la encontraron entrando a una autopista ya en sentido correcto, pero que no vale pagar, o sea que no tiene peaje. Entonces la señora espera un juicio, pues, porque es que estuvo 7 kilómetros manejando al revés. Es lo más chistoso. 7 kilómetros es un trayecto no es importante, ¿no? Qué impresionante. No eso. Estaba borracha. No estaba la borracha. La conciencia, me encanta. ¿Iba sola? Con alguien más. Okay. Eso lo acabo de contar. A mí me parece que esa es una persona que merece todo mi más grande respeto. Y a mí también me parece. Y le quisiera poner dentro de la sección los antivalores Orlando. Porque esa es la gente que hay que apoyar, que hay que admirar. A mí me parece una ídola la vieja, de acuerdo. Duro. A ver, Orlando. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Alguien. Oiga, tiene, pero es que venga, no, es que le voy a hacer un complemento y un comentario a esa nota. Aquí en Colombia ha ocurrido que gente se ha muerto. O sea, pasajeros, por ejemplo, en una ambulancia, heridos. Porque no dejan pasar. Y llegan a un peaje que está ese límite entre hay que cumplir las leyes, pero hay que cumplir con el sentido común. Pasajeros en ambulancias se han muerto varios aquí en Colombia porque el conductor de la ambulancia no tiene para el peaje. Y los han dejado morir. Eso a mí pero me parece una de las cosas más estúpidas de la historia. Las motos no tienen peaje. Curioso, ¿no? Bueno, en La Calera este fin de semana pasó que creo que el peaje subió, ese peaje donde cuando uno llega a Patios, sí, y después de la bomba. Exacto. Del Alto. Bueno, la gente en protesta, los habitantes de La Calera decidieron, porque está en... Ah, hicieron un paro, sí. En 10.800 pesos el peaje, que es claro. Bastante caro. O sea, si uno va por carretera, un peaje por carretera puede costar 8.800, se vale 9.200, está como en ese rango. Y este 10.800, pues es pues un pasaje bastante caro. Y los gente. Que vivimos allá, pues muérete todos los sí días. Sí que sabes 1800. De eso, imagínate. Bueno, la gente muy mamada decidió pagar con monedas de 50 el peaje. Es que están diciendo que debemos pagar 200 pesos. ¿En serio? O sea, hay un grupo en chat de WhatsApp donde es eso? Todos están agremiados, sí. Y 200 pesos. Y esa va a ser como la ley. Tiene que ser de 200 pesos. Por eso monedas de 50 para reunir 200. Ah, no te creo. Ese era como el sentido, claro, de la protesta. De los 50 pesos. En Buenos Aires. Bueno, yo también recuerdo. Sí. Yo recuerdo, perdón, en Colombia, dos tienen ese cuento que es como un mito social de clase alta. Una persona que después se volvió presidente de Colombia y un destacadísimo periodista que hoy ya no ejerce, iban los dos en el carro, iban a una invitación que les hicieron a jugar golf y llegaron al peaje que va a Chía, ¿no? Que pasa por el de la autopista, si pueden llamar eso autopista. Sí. De la carretera central. Y no se pusieron de acuerdo. Dicen que los tipos dijeron, bueno, no vamos a pagar esto. Bueno, no. Él tiene que pagar, el otro usted tiene que pagar. Dijo, yo no voy a pagar, yo tampoco, listo, nos devolvemos. Y se devolvieron. Echando un poquito de reversita, hay una orejita y usted se devuelve. Entonces los guiaron, los empujaron y los ayudaron a devolverse por la oreja. Y no fue perfecto. Los nombres me los guardo. Qué lindo momento. En Buenos Aires pasa mucho que la gente es muy impaciente. Y cuando usted sale de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza hacia Buenos Aires, hay un peaje que queda como a cuánto de distancia de Ezeiza. Yo creo que no mucho, por ahí, unos 2 kilómetros, queda como por la cancha del Deportivo Italiano. Argentina, a Buenos Aires queda 20 kilómetros. Claro, pero el peaje. Pero eso sí no sé. Pero el peaje queda, póngale que es muy cercano a Ezeiza, unos 2 kilómetros, calculo yo saliendo de Ezeiza. Y cuando se represa mucho el tráfico en ciertas horas, todo el mundo, pues impresionante, la gente empieza a pitar, pero todo el mundo a pitar, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No tienen más remedio que levantar las barreras y que la gente pase sin pagar el peaje. Wow. Es increíble. Bueno, Nico, vamos a recordar el tema del día. Hombre, pero cómo no, recordemos, por supuesto, el tema del día de hoy en los originales. Mire, una respuesta que quisieras tener antes de morir, tiene que ver con misterios del mundo, con su vida personal, en fin, con lo que quiera. Alex Girardo dice, ¿qué es lo que realmente desea una mujer? Usted va poniendo notas, hermano. Dele, fresco. Sí. Ponga la nota. Ya, ahí se acaba el tweet. Sí, ahí termina. Yo quisiera saber qué es lo que quiere una mujer. No, pues pongámosle 01. Franci, ¿Jesús fue un viajero del espacio, del futuro? Bueno, pongámosle 5-4. ¿Por qué si el perro es considerado el animal más fiel, a los hombres infieles les dicen perros? Es una gran pregunta. 5-4. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Vamos a ponerle 0-1. Ay, no, eso es muy bueno. Me gustaría saber qué pasó realmente en el 9-11. Hay muchas cosas que quedaron sin respuesta y sería bueno saber cómo fue todo eso. Me gusta. 5-4. Yo le pondría 0-1, pero no me están preguntando. No, pero 5-4. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Vamos a ver, 0-1. Yo no explico cómo el perico, teniendo un hueco abajo del pico, pueda comer. No puede ser. Gran dilema que me dejaron desde la niñez los del Cuarteto Imperial, y hasta el sol de hoy sigo sin explicarme cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, puede comer. Bueno, vamos a poner el 5-4. Hola, mis favoritos de la radio. Me encantaría antes de morir saber qué hay más allá de la muerte. No, pero ya vas a verlo, ¿para qué? ¿No? Nota, Nico. 0-1. Me gustaría saber dónde queda mi plata cuando me dicen tiene 600 para devolverle 8000. Ni idea de eso, nota. Hombre, pero no se dejen embolatar. 0-1. Me gustaría saber en mi lecho de muerte por qué el podcast de los originales es y ha sido el más demorado en subirse no, en la historia de la radio. No, nota. Pero tampoco. Se sube muy puntual. No, se sube puntual. 5-8. Nota, Nico. Exactamente. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar ahora con Michael Jackson. Y una canción que fue compuesta por Tom Butler tras una separación con una expareja. El autor Tom Butler originalmente quería que Frank Sinatra fuera quien grabase esta canción, pero quien la hizo muy famosa fue Michael Jackson en su disco Off the Wall del 79. La grabación de Michael Jackson fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. Aquí está She's Out of My Life. En los originales, cosas que funcionan bien. Pues hombre, los lo voy a contar muy cortico. Esta es una historia de una piedra de Galicia y bíblica llamada Piedra del Destino. Y esa piedra siempre la cargan, pesa 152 kilos. Para la conmemoración del nuevo rey en la solemne abadía de Westminster, la piedra viajará desde Edimburgo, en donde reposa con otras joyas de la corona escocesa, hasta Londres para la ceremonia. Esa fue la condición que puso el gobierno británico para devolver la piedra a Escocia en 1996, ya que desde 1296, cuando se la llevó el rey inglés Eduardo I, había permanecido en Inglaterra. Ahora descansa en la sala de la corona del castillo de Edimburgo. Isabel II fue coronada en la presencia de la piedra en 1953, como lo hicieron antes todos sus antepasados, con excepción de María II de Inglaterra, desde el sucesor de Eduardo II. Es una historia de leyenda que liga La Coruña con la corona británica. No me diga, hombre. De su paso por Galicia queda un tallado conmemorativo en madera en el salón de plenos del ayuntamiento. Pero como todo lo nuestro, se lo llevan los multimillonarios. El filólogo inglés Mark Gusson, que tiene hasta un libro sobre ella, nos cuenta sobre la historia del libro del origen de la piedra. Yo creería que yo no estoy en este momento para aburrir a nuestros oyentes. No, pero es muy interesante. No, pero si quiere lo podemos comentar fuera de micrófono. Lo mandamos por el Instagram de los originales. Hombre, tanta acogida tiene. Hombre, me parece muy interesante igual. A mí también, Nico. Bueno, Mónica, ¿tienes algo? Sí, cosas que funcionan bien, Jaime. El medio tiempo del Super Bowl siempre funciona muy bien para los espectadores a nivel mundial. Ayer Roc Nation y la NFL, por supuesto, anunciaron que el entretiempo va a ser de la chica de Barbados, la más importante, que es Rihanna. Ella va a volver a los escenarios y pues esta va a ser un gran regreso después de haber tenido su hijo. No la hemos vuelto a ver. Pensé que iba a presentar embarazada, pero bueno. No, ella ya, yo creo que ya en febrero, cuando es el Super Bowl, ya va a estar perfecta. De hecho, ya se ha visto en conciertos y demás, ya ha salido. Y bueno, ella va a ser el entretiempo. La semana pasada se había especulado que iba a ser Taylor Swift, pero ella, como tuvo problemas con Scott Brown, con su antiguo manager, y está volviendo a grabar sus discos, dice que hasta que ella no termine eso, ella no va a salir como a hacer algo tan importante como es el Super Bowl. Pero entonces ya confirmada por la NFL, está Rihanna, y yo sé que va a funcionar muy bien. Generalmente el Super Bowl, como noticia histórica del Super Bowl, es la parte del partido de mayor sintonía de todas las 3 horas y media. Sí. Eso comenzó durando 30 minutos cuando se presentaba Michael y toda esa gente. Pero cada vez le han cortado más. Creo que cada vez más cortico. 14 minuticos. Y de hecho, históricamente, había una época en que era la parte en que tenía menos rating. Quien cambió eso fue Michael, que decidieron, para mantener el rating, contratar una estrella de gran renombre que tuviera mucha vigencia en ese momento. Y fue en ese sentido Michael Jackson que se inventó el Super Bowl como lo conocemos ahora, el show de medio tiempo. Óyeme, lo más curioso, Emilio, es que eso hace parte de la casa. Eso lo patrocina la organización Ardila, Lule, Pepsi Cola. Claro, es muy importante. Nico. Bueno, ¿sabe que cambiaron de patrocinador? ¿Sí? Sí, ahora sería Apple. La primera vez. Apple Music a partir del próximo año. Ay, pido disculpas a la organización. No es de la competencia Apple, ¿verdad? No, tranquilo. No se está compitiendo con nosotros, con nuestra empresa, ¿no? Exacto, bueno. Oiga, pero duró toda la vida. Esa vaina se llamaba el mucho rato. De Pepsi desde muchos que yo años. Tengo razón. 10 años. Y esa noticia salió la semana pasada apenas. Mucho más, Emilio, ¿no? En la época de Michael 10. No era Pepsi. Ay, caramba, estoy embarrándola. Corrígeme, Orlandito, por favor. Bueno, llore. Pero corríjanme, porque es que si me toca corregirme, déme madera. No llore. Burro. Bueno, María Juli. Cuéntanos el tema de la sección. Cosas que funcionan. Dale. Ah, bueno. Avatar. Mira que recaudó. ¿Se acuerdan que yo les había contado hace unas semanas que se iba a hacer un reestreno de la película? Sí. Pues recaudó este fin de semana más de 30 millones de dólares en todo el mundo, gracias a ese reestreno en cines, cumpliéndose 13 años de su lanzamiento, que fue en diciembre, si no estoy mal, de 2009. Pues este fin de semana se reestrenó y le fue muy bien. Bueno, un fin de semana. Debe tomar mucha fuerza por el metaverso. Y el claro. Pero si hay algo que es un plomo, es Avatar. Pero Avatar no le fue muy bien también en su estreno hace todos esos años. En su momento fue la película más taquillera. Es todavía creo que lo de Avengers le faltaron unos pesitos. Sí. Pues ahora la gente como que lo entiende más. Y hoy en día, curiosamente, Avatar y Avengers son de la misma empresa, que es Disney. Nicolás y yo estamos como en el mismo bando, ¿no, brother? Sí, yo estoy como un poquito alejado de esas polémicas. Pero ya les hablan del metaverso y ya no es que les hablen en chino. Era, Esa película no era protagonizada en la vida por Sigourney Weaver, actriz de reparto. Si no estoy mal. Sí, de reparto era ella. O sea, los protagonistas eran del metaverso y del multiverso. Zoe Saldana, bueno, yo era la protagonista dominicana, claro. Ella. Ellos hacen esto para preparar, digamos, al mercado, porque viene una secuela que se llama Avatar The Way of the Water. Y acuérdense que Jimmy se mete su buen dinero con eso, Jimmy Cameron. Yo con mucho gusto cedo mis derechos de música, guión, escritura, edición, sinopsis, todo se lo cedo a la mesa de trabajo. No, hombre. No lo firmo. Queda de palabra. Pero siempre y cuando no me toque verla, es lo único que pedí. Exacto, esa es la única condición. Bueno, ya volvemos, vamos a... Listo, vamos a continuar ahora con un clásico del 82. Este hombre se hizo famoso con el grupo Steely Dan y este fue su primer disco en solitario. Donald Fagen llega con una canción de su álbum The Nightfly. Esto se llama IGY. Bueno, un buen regalo, pues hombre, es un buen regalo y se lo quiero recordar a la Unión Europea, que están en una tortole muy grande por el resultado de las elecciones en Italia. Claro. Porque esta muchacha que tiene su swing, que es la señorita Meloni. Giorgia Meloni. Y salió con dos melones, era una cosa así figurativa. Jugando con dos melones en un video. Y fotos. Pues la derecha, la ultraderecha de Italia ganó. Y ganó duro. Lo que me da mucha simpatía es el dato que leí de la abstención, que es la más alta en 20 años, pero votaron el 69.4% de los italianos. ¿Sí? ¿No? O sea, uno acostumbrado a sus abstenciones colombianas. Colombia es abstención del 55%. 60%. La última elección creo que fue 55%, si no estoy mal. Sí, y estos están mareados porque solamente dejó de votar el 30%. No. Bueno, conclusión, en Italia están, en la Unión están muy complicados porque... ella está a favor de salirse de la Unión. Entonces, pues eso tiene a la gente muy mareado. Ella está en contra del aborto. Es derecha suprema, ¿no? O sea, es una cosa... extrema derecha. O sea, Bolsonaro es un pendejo al lado de la señorita Giorgina Meloni. Fíjese que señora de los melones. Berlusconi, que es de derecha, pero siempre ha estado alineado en la centro-derecha, de acuerdo a lo que dicen. Muchos han cuestionado algunos actuares de Berlusconi, que de hecho se está convirtiendo en una figura importante para Meloni, porque de alguna manera quiere hacer ver que Meloni no es tan anti-zona euro como se ha reflejado en lo que usted estaba explicando, ¿no? Que ella... No, yo es lo que he leído. Yo no, claro, no, pero ha leído muy bien, porque eso ha sido como la consigna de Meloni, pero la unión con Berlusconi, o Berlusconi está ayudando a que no parezca ser tan radical en esos ámbitos de programas anti-europeístas, que es lo que le preocupa mucho, claro, a Italia. Pero ella es de la onda de Marine Le Pen, ¿no? O sea, es la misma vaina de la francesa. Sí, ojo, es bien. Y sumo dos partidos más que hay que sumárselos a los votos de ellos, porque es derecha ultra. O sea, ella era neonazi de joven. Sí, con eso les digo todo, ¿no? Ultra, ¿no? Sí. Bueno, militaban las juventudes neofascistas y que ahora se esfuerza por presentarse como una líder conservadora que no va a poner a Europa en peligro, pero sí tiene muchas ganas de la Unión Europea. Ya le mandaron mensajes, que muchas gracias. Porque, créanlo o no, Italia es súper importante para la Unión Económica Europea. Y a ese partido de ella, que es pues el partido más fuerte, que es Hermanos de Italia, se le suman la Liga y la Forza Italia. Y con eso, hermanito... Que es el de Berlusconi, Forza Italia. Claro, esos son, pero esos manes son de verdad. Y eso es un golpe muy grande al socialismo que actualmente hay en España. Macron socialista, sí, socialista. Todos esos movimientos socios, dice, y aparece esta chica. Y tiene su déjà vu, ¿no? El ya vista, ¿no? Yo me acuerdo estar con ella, pero no recuerdo en qué vida. No, tranquilo. Bueno, un buen regalo, Nicolás. Bueno, mire, un buen regalo el que se dieron dos. Ayer hubo sorteo de Bonoloto. Y anteayer también. Y antes de ayer también hubo sorteo. Y antes de ayer, curiosamente, también. Pero tranquilo que hoy también hay sorteo de Bonoloto. Y mañana, y pasado mañana, y el día siguiente de pasado mañana, pues ese día también. Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Los famosos de los que hablamos hace poco, que fueron Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, que es su esposa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que se separaron y tal? No, pues ahora ese es un pendejo. Que no, que no. Ah, no, ya no. No, que un segundito, que no. No. Entre menos parejas. No, si fue para. No, usted vio como dice la noticia, pues para complementarlo. Sí. Se reunieron en la casa y salieron de todas las dudas que tenían. Exacto. Dijeron, no, un segundito, esperemos un segundito que nos vamos a separar. Porque ya se acuerdan que. Sí, además que. Para Emiliana Omón y cuál de ustedes dos contó la historia. Es que Sylvester y ella ya están un poquito ajetreados. Ojo, que Jennifer le dijo que. Nuevas vidas. Pero entre menos parejas se divorcian mejor, ¿no? Bella. Pero sí, es que ya. La reconciliación es linda. Pues a los 76. Por eso. A Sylvester dice: ay, hermano, yo también, ¿para qué pongo a torear? Exacto, pues el destino, ya me voy así como. Pero ya debe tener como unos 60 años. Tiene 54 y yo. Sí. Atenti que está linda, Jennifer. Atractiva. Y entonces dijeron: mire, pues nosotros vamos a probar otra vez. Vamos a dar marcha atrás, vamos a comenzar de cero. Vamos a intentarlo, ya resolvimos. Que les pasó hace muchos años a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, porque Michael comenzó a decir que le ha dado papiloma humano, cáncer, sí, por cuenta que él le gustaba el sexo oral hacia su mujer. Y sí, ella le dijo: oiga, ¿usted qué es lo que anda diciendo por ahí? ¿Qué es que a mí qué? ¿Usted qué es lo que le pasa? Sí, sí, sí. No, mi amor, tú tal vez yo fui malinterpretado. Malinterpretado, nos separamos y se le abrió. Claro, eso fue un rollo. Pero volvieron, es que se pusieron a calcular vainas y números y vainas. Y... Exacto. Pues... Es que Katy no está tan atractiva como Jennifer Flavin. Uy, man, divina está Jennifer. Y lo que le digo, ¿alguien ya tiene una noticia? Ay, hermano, ya está de edad, yo qué me voy a poner, hermano, a pendejear, pues. Y es que ya cada día se parece más a una piedra, de verdad. A la piedra de Galicia, ¿alguien tiene una noticia para rematar esta sección? ¿De un buen regalo? No. Yo no tengo. Bueno, entonces, regalos. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? No, nada. Poner un poquito de música antes del arepaso número uno, que yo no sé si están fáciles o difíciles hoy. La verdad que no sé. Yo pienso y no me hallo. Adelante, mío. ¿De qué depende? No, fáciles, Jaime, estamos empezando tan semana. No, porque yo quiero que Nicolás gane y no quiero enredarlo. Pero música, mío. Listo. Vamos ahora. Quiero que gane más. Vamos a continuar ahora con Harry Styles, una canción de su nuevo álbum Harry's Place. Esto se llama Music for a Sushi Restaurant. Bueno, para mí, yo he sido un gran seguidor de todo este tema desde hace mucho tiempo y es uno de los grandes ídolos que tengo en el deporte. Ahora les doy algunas estadísticas, pero pues este tipo la volvió a lograr, cuarto triunfo en la maratón de Berlín, Eliud Kipchoge, que marcó una nueva marca mundial en los 42 kilómetros de una maratón. ¿Cuánto tiempo hizo? Noticia importantísima de hoy. Música. Maratón. Eliud Kipchoge, nueva marca mundial. ¿Tiempo que hizo? Tengo problemas con el celular. 20 segundos. Tengo problemas con el celular. ¿Ah? Pues sí, yo qué puedo hacer. Ahí tengo mi menos dos. Listo. Ya, de una vez la canto. Bueno, Nicolás, Orlandito, le ponemos un menos dos justo porque nunca recibí nada. En los originales. Es que, Orlando, tú no puedes seguir teniendo un celular marca Orlando Rivera. Hay unas marcas mejores. Es que el sueldo no da. Entonces no puedo comprar un iPhone. Correcto. Me toca mantenerlo. Pero es que es más caro tener su propio celular. ¿Pero qué marca es? ¿Shimazu o qué? Bueno. Y desafortunadamente, Me toca quitarle un punto a Mónica Martínez, que puso 1:09. En los originales. Voy a contarles un poquito porque a mí me gusta hablar y hablar mucho de esto con mi amigo Nicolás Santos, que es maratonista. Entonces apenas vi la noticia ayer, los domingos no llamo a molestar a nadie, pero hoy hablé con él media hora. Y me contó por qué no logró hacer menos de 2 horas. Le dije, pero brother, todo este esfuerzo de este moreno, 38 años, un berraco. ¿Le parece, Nico, o no? Es un duro, un teso, Kipchoge. Es un duro. O sea, es como el bueno, Michael Schumacher de esa disciplina. O sea, es un berraco. El Mike Tyson. Yo quisiera, que estuviera este por encima. Pero y dice que puede dar más. Él, sí. Le recuerdo que, él bajó, Sí. Él ya había, correcto, había bajado de 2 horas. 1:59. En Viena, 1:59:40. Sí. Pero fue una carrera expresamente preparada para ello, con hasta 40 liebres que se relevaban cada 5 kilómetros y no la consideraron válida. Sí. En esta carrera, en la cual Nicolás, por supuesto, tiene un punto más, 2:01:09. Ah, yo no puedo. Te ganó por 9 segundos. ¿Tú pusiste 2:01? No, claro, no me acordé. Yo puse los 9 segundos, que sí, fue el récord. Por favor, vamos a alabar a Nicolás. No hay un chapo que sea como con neón, que se vea. Bueno, entonces hablando con Nicolás, son detalles que... pero Nicolás, ven cómo ese man que estaba quería bajar de 2 horas. Así fuera un segundo, sería la leyenda más grande de la historia. Y me dice, hombre, usted sabe que él tuvo un solo problema en 1 kilómetro, Jaime. No recuerdo en qué kilómetro fue. El tipo llevó una constancia de, ¿tú sabes, saben cuánto corre cada kilómetro? El tipo va a 2.53 minutos por kilómetro. Sí, exacto. Eso es muy vasto. Sí, eso es muy vasto. 3 minutos por kilómetro, me sabía yo más o menos la cifra. No, menos. 2.53, exacto, pues me sorprendí. Exacto. En 1 kilómetro el loco, en uno, digamos que se descuidó, ni siquiera es que le faltó físico. Me dijo, él descuidó un poquito el paso y se pasó de 3. Ah, y ahí se metió el minuto extra. Sí. En 2, creo que fueron 2, me dio un dato impresionante. Me dijo, Jaime, yo corro, las máquinas no dan esa velocidad. O sea, el tipo a 23 kilómetros promedio por hora corriendo. No, bueno, es un ídolo y tiene 38. Me preocupa mucho que tiene mucho gordo, mucha grasa. El tipo tiene mucha manteca en el cuerpo. Una fofera. ¿Qué tal? Se hizo, tú le pones a él la pesa esa de la parte de, ¿cómo se llama eso? De fibra. Sí. Él tiene 1% de grasa. Imagínate, eso es muy bebé. No le despega la piel. Y la gente, pues yo no sé. ¿A cuánto llegué el segundo? Yo no la vi. Mi amigo Nicolás se la echó completa. O sea, se echó a las 2 horas, pero pues es que yo, pues ya aplastarse a ver a este man es muy complicado, ¿no? Pero miren qué maravilla. Y me alegro mucho por él, porque ese tipo es un orgullo del deporte. Un orgullo. Es un duro. Él se rompió su propio récord. Lo tenía, creo que estaba en 2:01, como 39, una cosa así. Sí, él bajó 30 segundos, sí. Creo, algo así. Bueno, ¿cómo despegamos, por favor? Paisa, ¿cómo queda el arepazo? Bueno, Orlando tiene menos 32 puntos, Moni tiene menos 26, yo tengo menos 20 y Nicolás tiene un punto. Un minutico, si el man llevaba 4. Emilio, vamos con música y después discutimos los resultados. Listo, bueno, vamos entonces ahora con Billy Joel y un cover de un clásico de Elvis. Él grabó esta versión para la película Honeymoon in Vegas del 92, película con James Caan, con Nicolas Cage y con Sarah Jessica Parker. Esto se llama All Shook Up. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. ¿Qué, mijo? Perdón. Es que no me acuerdo qué ¿Qué es lo que queremos comentar? No sé. Momentos mágicos. Lugares y momentos mágicos. Bueno, momentos y lugares mágicos. Es que yo solo tengo magia. Tengo mucha magia, pero eso, ¿sabes para qué me ha servido la magia? A ver. Para nada. Bueno, tranquilo, hombre. No, es que no me sirve para nada. No, perdón. Momentos y lugares mágicos. Tenemos que resaltar un gran triunfo del cine colombiano que se llevó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Película violenta de una reconocidísima directora de series de plataformas que se llama Laura Mora. Ella se ganó el premio más importante del festival con su película Los Reyes del Mundo, que tiene que ver con unos muchachos de Medellín, pero pues no es la típica vaina de disparos y de balas. Felicitaciones a Laura. Orlando, ojalá la podamos tener, ¿oyó? Es chévere. Yo creo que la entrevistó todo el mundo, pero es que lo importante es que aquí hay cultura, da conocimiento, mijo. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hay. Concha de Oro a la mejor película Los Reyes del Mundo de Colombia, de Laura Mora Ortega. Buenísimo. Concha de Plata, la mejor dirección, Genki Karamura, de Japón. Mejor interpretación protagonista, Carlos Quiles por La Maternidad y Paul Kircher de Francia. Mejor interpretación de reparto, Renata Lerman de Argentina. Mejor fotografía argentina, mejor guión china. Premio especial del jurado para una película gringa y premio del público a la mejor película argentina. Pues hecha en Argentina, pero pues no, yo sé que no es muy, pero bueno, me pareció muy honroso, pues ver a Laurita, a quien conozco y pues tratamos alguna vez de trabajar y no se pudo, recibiendo su premio y llamando a todos los muchachos del casting, pero casi se vuelven locos, pero es un logro del cine colombiano absolutamente importante. Bueno, el cine colombiano tiene sus cuentos. Sí, es importante. La próxima semana Cristina Sánchez está presentando su cortometraje Bebé en el Festival de Cine de Vancouver. Todo va bien. Sí, muy bien. Todo va bien. Qué bueno, hombre. Todo va bien, pero no. Ha sido un año bueno para el cine colombiano. Bueno. Aquí la entrevistamos. Sigamos. No la recuerdo bien, sí. Quién es, pero digo, trato de hacer memoria. Yo me acuerdo que aquí la entrevistamos. No, yo no la recuerdo. La China promete. Yo no me acuerdo quién es ella, pero bueno. Sí, la China promete. Bueno, muchachos, pues que tengan notica para esta sección, muy lindo. Bueno, mire, si quiere le tengo pues de lugares y momentos mágicos una noticia que ha marcado la agenda nacional e internacional, porque se dio con el paso de dos camiones la reapertura de las fronteras económicas entre Colombia y Venezuela. Claro, estaba pendiente, pero esos temas no se los deja a usted, hermano, que usted es muy muy áspero, entonces hágale, hermano. Bueno, pues es que eran ya 7 años en que se había roto este vínculo y este proceso, que va a empezar por una reapertura comercial. Estuvo el presidente de la República de Colombia, estuvo el ministro de Transporte colombiano, alcaldes de San Antonio del Táchira y demás. La ausencia de Nicolás Maduro fue una de las constantes. No me diga, yo estaba muy pendiente la de eso. No, esa fue como una de las constantes en realidad, la ausencia de Maduro. ¿Y por qué está pasando de manos eso, Nicolás? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué está pasando que estos manes no se ven? No, pues es que mire que para muchos era como una de las imágenes que se estaba esperando y era el estrechón de manos entre Petro y Maduro, pero a Maduro no se le vio por ahí, entonces. ¿Y a quién le dio la mano nuestro presidente, no, pues, Petro? Lo que le digo, hubo muchos enviados de otros lugares, o sea, de San Antonio del Táchira, el alcalde, hubo una comitiva que estuvo por parte de Venezuela, pero lo que se esperaba que era la imagen de Petro y Maduro, pues no se pudo dar, al menos por ahora, pero lo cierto es que el intercambio entre Venezuela y Colombia, sobre todo comercial, que es lo que para muchos estaba afectando bastantes situaciones, no solamente del lado venezolano, sino en Cúcuta, para ser más exactos. Cúcuta estaba recibiendo muchas personas que llegaban de Venezuela, muchos inconvenientes en la zona de frontera, dificultades, pero bueno, desde este restablecimiento de hoy, en que ha sido buscado incluso desde campaña por el actual presidente de la República, Gustavo Petro, pues ha abierto una opción que en el anterior gobierno de Iván Duque no se pudo dar, porque ahí en ese momento se ahondaron las diferencias entre Venezuela y Colombia. Entonces, bueno, esa es una noticia que habla de lugares y momentos mágicos, y es la reapertura de frontera comercial con Venezuela. Bueno, momentos y lugares mágicos. Yo tengo. El viernes se vivió un momento mágico y fue la invitación que le hizo Joe Biden a Elton John, sí, para cantar en la Casa Blanca. Ajá, sí. y le dio una medalla además. Exacto, premio, sí. Y se ve muy bien en el video. Elton John estaba como siempre vestido espectacular, cantó sus éxitos, y lo que quiere la Casa Blanca es transmitir que la música tiene el poder de unificar a los ciudadanos, no solamente a los Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, hace un tiempo ya Elton John había cantado otra vez en la Casa Blanca cuando él estaba contando que George Bush le propuso ir a Francia a pedir dinero. Entonces él echó el cuento, la gente se rió, habían más de 2,000 activistas reunidos en una carpa transparente instalada en los jardines de la Casa Blanca. Estaba la premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ¿se pronuncia así? Yousafzai. Sí, Malala. Y, no, esa parte sí no la manejo yo. No, déjeme. Nicolás habla. Malala. Nicolás habla afgano. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Y la ex campeona de tenis y activista Billie Jean King, pero obviamente habían muchas personas más. Lo cierto es que interpretó Your Song como una de las canciones más importantes, Rocketman, y bueno, pasaron un momento formidable según el video que está publicado en muchos medios. Y vamos a continuar ahora con música, ya que tú mencionabas a Billie Jean King y Elton John. Uno de los éxitos más importantes de Elton John fue inspirado por el equipo de Billie Jean King, que era el equipo Philadelphia Freedoms. Y por otro lado, él siempre armó el show que se hacía en Filadelfia en los 70. Y en el 75, él y Bernie Taupin escribieron esta canción, y él se fue a Filadelfia a grabarla con músicos de soul allá, y fue la canción que él compuso para el equipo de Billie Jean King. Aquí está esto que se llama Philadelphia Freedom. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hoy es un día mejor no morirse si uno es famoso, porque ¿para qué? ¿Qué hay? ¿Qué hoy pasó? Hay de todo. Sí, hay un jurgo de mucha gente. ¿O qué? Orlando esta llamada me llamó y me dijo: uy, tenemos un problema, tenemos demasiados. ¿Verdad? Mucho muñeco hoy. No, bueno, pero hemos escogido cuatro y los vamos a picar bien. En un día como hoy, eliminado de nuestras cosas, nació Brian Ferry, cantante británico, claro, en 1945. Sí, sí, sí. En un día como hoy nació ídolo de la selección del 70. ¿Quién? El señor Clodoaldo. No me digas. Nació en 1949. Oiga. Ese man está vivo, brother. Le hizo gol. De hecho, Clodoaldo hace uno de los goles en la semifinal contra Uruguay, en un partido que se le complicó mucho a Brasil, iba ganando 1-0, gol 3-1 ganó de Brasil. Claro, empata Clodoaldo, un golazo, un remate frontal a la portería de Mazurkiewicz, y ese tanto termina cambiando un poquito la historia de un Brasil que empezó muy complicado aquella semifinal con los uruguayos. Un partido extraordinario. Fontes, el codazo de pelea Fontes. Bueno, tuvo muchos. El 8 invisible de pelea Mazurkiewicz. Tuvo muchos ingredientes. Mazurkiewicz, mucha vaina buena. Bueno, en un día como hoy nació George Gershwin. Sí. De los hermanos Gershwin. Un par de judíos brutales en la música americana, que hacen parte de la lista de los compositores más fuertes, junto a Irving Berlin y Cole Porter. Claro. A ver, Emilio, ¿a quién escogimos para que ponga algo de George? Pues a ver, George es uno de los compositores más importantes también. Yo creo que claro, murió de cáncer en 1937. Muy joven. O sea, de 38 años murió. Era un genio, él hizo de todo, hizo música sinfónica, hizo Rhapsody in Blue, pero escribió canciones muy famosas y esta la vamos a oír en versión de Rod Stewart, música de George Gershwin, letra de su hermano Ira. Aquí está Our Love Is Here to Stay. Qué lindo, uno compone esa vaina y ya. Y ya, ya se más. Cuesta dormir. El problema es que escribió 500, ¿no? Yo estaba diciendo a Mónica, lo que yo daría por escribir una canción así, una. Pues imagínate. Qué talento. Bueno, hombre, o uno se muere o uno nace, pero no podemos, después de que le hicimos este homenaje a esta muchacha tan bella, otro homenaje. Le dije, Emilio, por favor, recuperémosla. Olivia Newton-John en un día como hoy nació, pero se murió hace poquito, tranquila, ¿sí o no? Sí, dejémosla tranquila. Todavía, dejémosla tranquila. Todavía su cadáver exangüe está tibio. Está tibio, exacto. ¿Será? Claro. Meli, sí, todavía, por Dios. O sea, tú le pones un espejo en la nariz. El de la reina Isabel, yo creo que sí está tibio, pero ella murió en el accidente de tránsito, ¿no? ¿No fue un accidente? ¿Quién? Olivia, ¿no? No, esa fue la Hedge, ¿no? Se murió de cáncer. Sí. Uh-huh. De seno. En un día como hoy, Melissa Sue Anderson, actriz americana, nació. Linda. Jane Caviezel, el protagonista de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, nació. Le cayó un rayo, Serena, ¿no? Williams. ¿Ese fue el que le cayó un rayo en esa película? ¿A quién? En La Pasión de Cristo. A ese actor. No, cargó una cruz, casi no, le dieron un rayo. No, pero le cayó un rayo. Usted no se acuerdan de ese pensé cuento? Que la película no. Se había muerto en La Pasión de Cristo de un rayo. Y estabas confundido. Yo dije, bueno, es otra. Otra historia. O sea, cambió la Biblia. Nico cambió la Biblia. Es que son muchas pasiones. Son muchas pasiones. No, ni idea. Sí, creo que sí le cayó un rayo al man. Ese también actuó con el señor parecido a Kenny G, Simon Brandt. Bueno. Ah, no me diga. A Bob Patiño. Serena Williams. Nació en 1981, pues está pensando a ver si se retira porque le fue bien en el US Open. Y en un día como hoy nació una mujer, pues que ya tiene sus años, pero fue muy talentosa, del tropicalismo de Brasil, uh-huh. De la música popular. Emilio, hablemos un tricito de Gal Costa. Pues sí, Gal Costa. Tremenda, ¿no? Tremenda. Tremenda, Gal Costa. Una de las voces más lindas de Brasil. Voz la de esa mujer, es impresionante. Bueno, y fue muy linda físicamente. Guapísima, en su época, fue divina. Guapísima. Ella fue la compañera. Sigue linda, lo que pasa es que no. tú no tienes paciencia para la belleza. ¿No? Le digo que hoy está un poquito. Cumple 7-7. 7-7, no, está divina entonces, pues está preciosa. Ella estuvo en Colombia, se presentó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en el 2005. Y ella fue la compañera de fórmula de Caetano Veloso, de Gilberto Gil. De María Betania, ellos de cuatro. ¿George Benjor no estuvo también ahí con él? No, él no era el tropicalismo, es que el tropicalismo es de Bahía, George era de Río, era otra movida. Pues. Y el caso es que vamos a recordar esta canción que ella hizo muy linda, una canción de Joao Donato con letra de Caetano, esto se llama Nueva Idea. Pero es que con Emilio tuvimos una discusión porque yo quería que no fuera Gal Costa, sino que fuera una mujer colombiana bellísima, actriz, modelo, cantante. ¿Quién? Ex reina de Colombia y bueno, colombo brasilera. Hoy canta, mueve. No, Aileen Roca. ¡Ay, hombre! Pensé que María Goretti. Colombo brasilera, Aileen Roca, entonces. ¿Sí? Oiga, qué linda es Aileen. Esa tiene su swing. Ella tiene su swing, 1986. No, pero Emilio insistió en que fuera Gal Costa. Bueno, yo al final acepté porque qué hacía. Pues qué hacía. Buena elección. Murió Paquirri de una estocada, de un pitorazo por ahí en un pueblo desangrado en España en el 84. Se fue como se llamaba. Baden Powell. Avispao era que se llamaba el toro. Avispao no era él, básicamente. No, pues Paquirri no fue Avispao, el toro se lo llevó puesto, pero. Se quedó dormido. Oiga, yo no me acuerdo, creo que el toro se llamaba Avispao, si no estoy mal. No, ni idea, mijo. Yo me acuerdo que se murió desangrado en una plaza de pueblo. Sí, yo recuerdo eso. En el año 2000 murió Baden Powell, que es el creador de la Samba Negra con Vinicius, pero no tenemos tanto espacio. Paul Newman. Hombre, se murió en el 2008, ese actorazo. Gloria Stewart, actriz de Gran Golpe, cine, Titanic. Teatro, televisión. 2010, de Titanic, se murió después de que encontró el diamante en el fondo del mar, que se lo tiró y ahí se murió. En la película. Sí, muñeca. Sí, se murió en la película, nadie contó, pero bueno. Bueno. En un día como hoy también nació no, en un día como hoy murió el súper y talentoso artista de rock inglés Robert Palmer. Tremendo. Ah, ese sí es un tremendo. Gran cantante, gran voz la que tenía él. Claro. Y esta es una canción que no es original de él, pero la versión famosa fue la de la original, la hizo Sherelle. Y Robert Palmer creo que llegó al número 7 con su cover de este tema. Esto se llama I Didn't Mean to Turn You On. Gran canción es esa. Bueno, después de un día de estupendos homenajes, que repito, mejor hoy nada, ¿no? Mejor que usted no esté en el lecho de su lecho de la muerte, Nico. Buenos homenajes. Que yo le pregunte, Nico, ¿cómo fue el niño ese que le cortaron las piernas y lo corté en la mitad de la nota? Jaime. Sí, no. Y pum, y se muere. Ven que le cuente. Mire, cae uno y muerto. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es una respuesta que quisieras tener antes de morir. Hola, originales, dice Claudia Pozo. Quisiera saber si cuando vi esa nave en forma de triángulo tan extraña, ¿eran alienígenas o solo eran conspiradores? No tan importante. Bueno, vamos a ponerle 0-1. De Blanco dice, ¿por qué Jaime y sus apóstoles se sientan en la palabra y los oyentes que se los come el tigre? Ah, bueno. No tan que se los come el tigre. 5-9. Bueno, la situación sigue siendo muy delicada para el mundo económico. Hay reunión el 29 del Banco de la República para definir si suben las tasas de interés y podrían subir entre 1 y 1.5 más. Los intereses están muy buenos para el que tiene plata de poner depósitos, pero el que debe plata, clavado. Uy, papá, sí, sigo. Sí, qué camello yo. John Torres Jiménez nos informa que el dólar hoy subió 70 pesos. Uy, entonces ¿cuánto está? Estaba muy barato. 4.500 en resumen. Ah, bueno, pero no subió tampoco, pues es una bicoca. Es una vaina simple. Sí, pues también se ponen con cada cosa. Nota importante, pero no para el que compra en casas de cambio. Sí. El euro está a 0.96 euros por dólar, ¿oyeron? Uy, para que sepan. Imagínese. Pero el que compra por el Banco de la República, el que a una casa de cambio, 200 pesitos más, mijo, tranquilos. Es que no hay euros. Claro, hay escasez de euros. Standard & Poor's 500 bajó 38. El Dow Jones bajó 329 puntos. Oiga, el petróleo, imagínense lo que está nuestro petróleo después de llegar a 145, 82. No me diga, ya está en 82, fue el diablo. Sí, es que al gobierno nuevo le toca muy pesado ese tema económico. Muy difícil, ¿no? Feliz lunes, originales. Siempre me preguntaré si las almas de los animales trascienden a un mejor escenario luego de la muerte. Me gusta. Existen animales que actúan mejor que cualquier ser humano y marcan nuestras vidas. Gracias, originales, por el premio de los tweets en @elmastertaqueri. Qué bueno que haya disfrutado, hombre. El viernes. Me encanta, buenísimo. Doctor Asombroso. Hola, ¿cómo están? Pues la respuesta que me gustaría tener es si se la pasaron bien conmigo. Nota, Nico. Pero yo creo que uno se entera en vida. 0-1. Sí. ¿Podrían las personas que manejas un vocabulario convertir la leche en kumis? Nota, Nico. 0-1. ¿Por qué se nos fermentan los pies y las axilas? Pregunta el trucha. Le digo, ¿qué siento haces? Todo el olor de la Victoria a la fermentación de las axilas. Una fermentación en la Victoria. ¿Te gusta, María Julia, esa? ¿Qué pondrías tú, María Julia? 0-1. Nico. 5-9. Canario dice que Dios me dijera, ¿por qué nací tan vaciado? ¿Pasó? Tan salado. Me pasan unas pendejadas que ni el Chavo del 8. ¿Por qué nací en Colombia? Y que también me dijera, ¿cuánto gana Orlando Rivera? ¿Por qué? Que no ha podido comprar un celular que salga en los WhatsApp. ¡Ja, Uy, qué mentolatum de victoria 5-9. Cucho, ¿que por qué ese filetico de Ana Lucía Domínguez nunca fue bien atendida por el caserito Cárdenas? María Juliana, ¿cómo nota? ¿Cómo saben? 0-1. No, yo le pongo Nico. Un 5-8. ¿Será? No, Nico. Como así, ahí están. ¿Cuánto le puso al anterior, Nico, el de Orly? 5-9. 5-9, sí. ¿Por qué no 6, bro? No, porque tranquilos. Bueno, haga lo que quiera. Es lunes. Me gustaría saber por qué las mujeres, entre más las consientes, más las respetas, más lujos les das, más viajes les regalas, las llevas a los mejores sitios, las tratas como lo más hermoso del mundo, se van con el primer drogadicto que se les cruza, no, para que las embarque y luego las abandona. No, hombre, tranquilo. ¿Será rehabilitar Gamín? No, digamos. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Alguien quiere poner nota de las niñas? 0-1. 5-8. No, a mí me parece un poco real. 5-9. ¿Cierto? Sí, sí. A veces, unas veces frecuencia. Suelen pasar. Y a ellos no. Sí, exacto. Preguntaría, ¿puedo hacerle un rotico delantero a mis pantalones para que se vea parte de mis testículos? Ajá. Y las señoritas se deleiten como nosotros el escote de las mujeres. Uy, qué este mal está sobrado. Nota, Mónica. Qué horrible imagen. Y me parece una buena idea, digamos, no, bueno, para el frescor. No, me parece una gran idea. Una mallita. Sí, qué ordinaria. Sí, Robertico Bello dice. ¿Qué dice Roberto, hombre? ¿Por qué si uno sale limpio de la ducha hay que lavar las toallas? Gran pregunta. María Juliana. 5-8. El temita del triángulo de las Bermudas. ¿Cuál es el misterio de las desapariciones que hay en ese trayecto? Sí. Saludos al director, al subdirector, dice Juan Villamora. ¿Qué? Jaime Sánchez. No, Tarico. 5-8. A mí me gustaría saber qué hijo de madres pasa con las medias que se pierden cuando se meten a la lavadora. A mí también me gustaría saber. A mí también me gustaría saber. No, Tanico. Es como que se las comiera. Hace poco me enteré de esa realidad. Se las traga, se van para el motor o no sé qué. Llegó un técnico a mi casa. Y encontraste las medias. Encontró como 200 medias. Sí, claro. Pero una media. Pero 200. 200. Sí, ¿alguien tiene una idea? Pero. Hola, precioso Sol Gallanedo Osorio. Yo siempre me pregunto qué hace Jaime a las 7 horas. Pillen, siempre se pierde unos minuticos. No, Tanico. Gran 5-8. Pregunta. Pero el mogollón está muy raro. Es que quién mató a Kennedy, preguntaría yo. ¿Qué importa? ¿Qué cara? No, déjelo. No, Tanico. Él quiere saber, 0-1. Yo lo sé. Duda existencial. Si el teflón nada se le pega, ¿cómo se le pegan a la sartén? No, Tanico. No, vamos a ver, 0-1. Presentación de los extraterrestres y preguntarles, Jaime, saludos, ¿qué van a hacer con nosotros? Cositas de osos. Ah, nombre 0-1. ¿Por qué Nicolás se quedó calvo tan joven? Sería mi única pregunta. Ah. Nota, María Juliana. 0-1. 5-6-4, digo no, yo. Tranquilo, nota, Nico. Hombre, vamos a ponerle 5-8. Listo, ahí cumplimos nuestras notas. Haré paso número 2. Hermosa, de moda, millonaria, linda, dígalo, esa vaina. Millonaria, cadenciosa. Bueno, pues los la semana pasada terminó la pasarela de Milán, o sea, la semana de la moda en Milán. A partir de hoy está en París. Entonces, pues, eso es gratis ir allá, eso es baratico todo, pero bueno. Entonces, una gran firma diseñadora se puso a revisar qué hacían diferente para lucir, porque después de la pandemia esas Fashion Week que llaman, la de París, la de Nueva York, fue antes de la de Milán, pues son se desaparecieron, ahora vuelven con un furor increíble y todo el mundo quiere como totearla, ¿no? Como sacarla adelante. Entonces, los diseñadores importantísimos dijeron, bueno, vamos a revisar esto y le seguían la pista a una chica bella, sin dudas, modelo, famosa, todo. Y encontraron que tenía una colección vintage enorme de su marca. Y la llamaron y hicieron un contrato en el que le dijeron, mira, por esta vaina no te vamos a pagar nada. Solamente queremos que tú participes en cómo va el diseño del desfile y que tú seas parte de la dirección artística del desfile. Ella dijo, yo lo hago con mucho gusto, pero solo salgo con ustedes en el último minuto y me quiero poner la prenda más bella que yo he comprado, y fue hace poquitico y es lo más lindo que me queda en este momento. Y listo, así llegaron, ¿no? Sí, una presentación espectacular, salió todo el desfile, salieron todos los diseños de la chica, todo con la mano de 4 o 5 personas, y al final salió ella con una cosa llena de cristales, una vaina divina de la marca de ellos. ¿Quién fue esta mujer para Dolce y Gabbana? ¿Qué personaje fue? ¿Y es una diseñadora? Es que bueno, no entendí muy bien. No, yo ya leí, ya dije todo. Yo dije todo despacito. No, María Juliana Correa, Kyle Jenner, Nicolás Samper, Sara Jessica Parker. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó con eso? Mónica Martínez, Paris Hilton. Pero me salió un señor muy raro. ¿Qué entendí mal? Pues es que yo como que puso embajadora de marca. Claro. Claro, es que la pregunta yo la entendí como quién fue, o sea, qué cargo, o sea, bueno, para mí no fue claro, para ustedes y para mí no, ya está claro. Para todo el mundo, hombre. ¿Quién fue? Es diferente. Me toca es italiana. Es decir, cómo se llama. Pero Orlitz, pero bueno, es que una obligación, embajadora de marca, no sé cuál es esa. Embajadora de marca. Dije modelo famosa de la farándula, de entretenimiento. ¿Qué posición fue ocupó en Dolce Gabbana? Pero yo lo entiendo como un 2 negativo. Porque está fuera del toldo. En los orígenes. Toca ser justo con esas respuestas como raras. La correccional. Nadie sacó el punto, pero pues todo el mundo como conectado. Solo salió en las sombras con ellos al final saludando el final del desfile. Su nombre. ¿Ya arreglaron la vaina de la salsamentaria para tirarla o nada? Sí, ya está lista. Tírala de una. Sí. Su nombre es ese. En los originales, el delicatessen. Para aquellos que gustan del cuchillo eléctrico y los pulposos cárnicos. Bienvenidos. Tenemos salchicha tipo pulpo, morcillas, lengua, génovas, cábano fresco, lomitos, riñones, jamón de cerdo, jamón de pierna, jamón de bola y Kim Kardashian. ¡Wow! Buonasera, señorina, buonasera. ¿Está viendo lo mismo que yo, señor? Y Natalie Portman en persona ahí al ladito, ¿ah? No, pero eso es beef marrow. ¿Y eso qué es? No, eso es pura médula ternera. O sea, puro hueso. ¿Eh? Ah, pero qué carajo. Uy, eso me lo llevo yo. ¿Y el distinguido caballero va a llevar también? No, vecino, tranquilo, deje así. Yo sigo con la misma. De los mismos creadores del cordoneo. ¡Estupenda! Ahí está la respuesta. Buena. Guillermo Arango, que ahí está, nos está oyendo, dice que el único jamón que le gusta a Orlando es el jamón de bola. Despegamos, por favor. Esa es la respuesta. ¿Pero quién era la modelo? Kim Kardashian. Nicolás la menciona. Kim Kardashian. Mire. ¿Qué tal el power de la chica? No, es que además se lo merece porque ella está muy metida en toda esa vaina. Pero ya la llaman y le dicen, óyeme, ¿por qué no nos ayudas en la parte artística y nos prestas tus diseños para hacer esta colección? No. No, de ellos mismos, ¿no? Vintage. Claro. No, muy, muy fuerte esa nena. Ya abre el delicatessen de una. Uy. Perdón, si usted nombró que es homenaje a Kim. Claro, obvio. Usted vio al lado que dijo, tu opinión, María Julia. Sí, no. Me gustó mucho la sección, ¿pa' qué? Está muy chévere. Pero no me vale. O sea, no siento que sea tan grotesco. Es que no, está aperitivo no lo supera nada. Vale la pena la repetición. En términos de que sí. No. Además, la personalidad de cada uno está muy marcada. O sea, Orly se queda con el hueso. Está lo que le manden. No, pero al final me gusta cuando Orly dice, pero vuelve y dice, pero yo me quedo con eso. Sigo con la misma. Sí, sí. Qué carajo. Con Natalie Portman, pero yo me quedo con ese, con esa bolsa de huesos. A ver. Amerita volverla a oír, por favor. Y el ve que es eso ordinario, siempre. No, vecino, tranquilo, deje así, yo sigo con la misma. Déspota con el género, María Juliana. Y mostrando el hambre, todo a lo que da. Pero es que este señor hablando de filetes de jamón. Al final, María Juli. Se le van las luces al brother. Claro. ¿No te dices cuenta? Como siempre. El tipo una tarra. Pero es que eso me lo llevo yo. Así como si fuera un punto de huesos. Un cuatrero robando ganado, una cosa así. Está hablando con un ser humano, señor. Bueno, pues les cuento que estupenda. Yo por eso la tiré de una porque... Es que la primera quedó bien, pero tenía un desazón con la intención. Entonces, no hay que cambiarle mucha cosa y quedó perfecta. Los felicito, muchachos. Al final, Orlando tiene que salir con su nota. Pero es un sello. Sí, él trata de comportarse, pero al final la tira mal. No, es que no. ¿De acuerdo, María Juliana? No, ¿viste que al final dijo? Es que eso me lo llevo yo. ¿Qué carajo? ¿Qué yo carajo me llevo eso? Eso me lo llevo yo. Eso, es que la palabra eso ya la usaba dos veces. Sanduchito ahí. El que come de todo no muere de hambre. Y coge defensas. Claro, coge defensas. Oiga, ¿vieron eso? El que come de todo no muere de hambre y coge defensas, María Juliana. Claro, uno tiene que comer, alimentarse bien, obvio. Mónica, ¿qué opinas? La verdad. No me desilusiona, como que es el mismo de siempre, ¿no? No es como que Orlando... No sorprende. Exacto, no sorprende. Pero ¿te impresiona su leve ordinariez o ya es...? No, lo que me parece es que no deja nada, ¿no? Es que se come todo hasta lo que le... Todo. Hay que coger defensas. Todo, cara, chaparreo. Hay que ponerle unos mitoncitos en las manos porque si no... Con Orlando Rivera. Jamón de tierra, que no me jamón de bola. Que no me den eso, chip, porque entrego una bolsa. Pero me preguntas esta, ¿por qué dices además jamón de pierna? Jamón de bola. Y aparece Kim. No, pero Nico tiene muy bien intención de delicatessen. Claro. Al final se nos ordinariza un poco, me gusta. Pero es bueno. Pues que al final falta una cosita y esa sí no se puede decir así como... Es que en una delicatessen lo entiende o no, ¿qué le ofrezco a la señora? Tengo jamón de cordero, tengo salchicha alemana y todo. Es que antes era la salsamentaria. Lo pusimos a otro nivel porque Kim, démosle el espacio a las delicatessen. Salió muy linda en el desfile. ¿No han visto? Salió no, pues delicatessen puro. Además se mandó a quitar un poco de boobies, creo. ¿De dónde, perdón? ¿De qué? Bueno, boobies. No, sí. Nico, diga algo. De tetas. Bueno, se los mandó a quitar. ¿En serio? ¿Quiere que la corrijamos? Orle, ahí ya coges, ya sabes, tu Ziploc. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Sí, ya. Eso, por favor. Bueno, muchachos. Enterado el asunto. Vamos a... Me da pena con ustedes, pero vamos a avanzar porque tenemos el flash de noticias de la FM. Ah. Ya volvemos, no se muevan. Día 15 de la Torcaza. No, falta uno, ¿no? Es del 12 al 15, el día de la Torcaza. Ya averigua huevo. Es que ahí está el misterio. No encuentro un huevo. Ay, no, ¿se te perdió el huevo? Sí, pues. ¿O se le perdió la Torcaza? No, a la Torcaza. Ah, sí, a la Torcaza. Porque ya nació el pollo, pues la Torcaza bebé. Ajá. Torcacito. Pero. Hay un huevo que no aparece, porque cuando... Pero ella tampoco se ha movido. Terraza... Pues entonces de pronto lo están apoyando, pues mira todavía. Que yo hoy traté de correrla un poco ahí en la terraza y finalmente dejó ver otra vez a su Torcaza bebé, pero no he visto el segundo huevo que estaba empollando. Hoy tendría que ser el día 15 de empollamiento del huevo, por lo que habría tenido que nacer en algún momento esa pequeña torcaza del segundo huevo. He oído varias teorías que dicen que, por ejemplo, cuando nace uno primero... Ajá. ¿El mayor? El mayor se deshace de uno de los huevos. ¿Qué? No. Imagínate. Oí ese ¿Lo mata? No. ¿Lo tumba? Lo lanza a algún lado. ¿Y ya te fijas abajo? No, ahorita llego a mirar a ver si, por favor, si está por ahí, para ver si lo subimos y ponemos aquí. Pero, porque si cayó, pues se quebró. Claro, por eso lo mató. Pues quién sabe, toca mirar a ver. ¿De qué piso es? ¿O cómo es la altura? Es un piso 1 que parece un piso 3. No, chao. Pero bueno, pero no, casito pero los huevos menor. Son, pero es que hay ahí matas abajo, entonces es probable que haya amortiguado. Ojalá. Sí, no, no creo que pero sea. Pero ¿qué? Ojalá. Pues porque si cayó y lleva ahí varios días sin mamá que lo empolle. Bueno, pero me dejan ser optimista. Sí, está bien. Está bien, guarda la esperanza. Ya, mejor dicho, ya para qué voy a la casa. No, pues. Pero pues estoy pensando en todas las posibilidades. Claro, hay que analizar todo. El torcasito bebé que ya nació espectacular. Ay, sí, cosita. Bueno, Moni, cuéntanos tú de mascotas. Bueno, pues hoy tengo unas recomendaciones bien chéveres y es respecto a los perros que son buenos y malos para tener y dormir con ellos en la cama. Entonces resulta que... O sea, hay perros buenos y malos para esa... Para compartir la cama. Sí. Entonces analizaron en el Reino Unido 100 razas de perro. Esto lo hizo la tienda británica Secret Linen. Ellos tuvieron en cuenta 4 aspectos. Los niveles de muda de su pelo, el babeo, los ladridos y su energía. Sí. Y se les otorgó una puntuación. Entonces, el que tuvo mayor puntuación de ser el perro como que más ladraba, que tenía mucho, o sea, mudaba el pelo, el peor compañero de la cama es el Bernés de la montaña. Dicen que tiene mucha energía. Es muy amigable y es tan esponjoso como una almohada, pero claro, si usted sufre de rini, claro, porque él le gusta acostarse en la almohada, no en los pies. Claro, entonces como es tan grande, entonces chao. Entonces, muy grande, es además muy tener grande. Una cama gigante. Y tienes que cambiar tus sábanas constantemente. Sí. Porque pues te las ensucia. Está ahí también otro de los perros que no son tan buenos como compañeros de cama, que es el akita japonés. Sí, sí, sí, son bravos los akita. Sí, y también que pierde mucho pelo. Y también esto hace que cause irritación en la piel porque su capa exterior del pelo es larga y es áspera. Entonces pues, no es suavecito, sino que es áspera. Sí, son bonitos los akita, son bravos. Son divinos. Y el cuarto y quinto lugar fue para los Doberman y para los Pinscher. ¿Por qué? Porque cambian constantemente de pelaje y porque ladran demasiado. Debe ser tan cortico el pelaje, curioso, ¿no? Y que botan mucho, pero además también porque ladran demasiado. Eso sí, un pinche. Ladran. Pinche es desesperante. Ladran, no pueden parar. De ladrar jamás. Exacto. No termino nunca. ¿Y cuál es el mejor para dormir? Exacto. Entonces ahora les voy a decir el mejor, que además, ay, son divinos. La raza maltesa. Esos que son chiquititos, que tienen el pelito, que parece un fresh poodle, pero no son tan crespos como el fresh poodle. Es como lisito, sí. Como lisito, pero son chiquitos, yo los amo. Pues tienen niveles de energía y ladridos promedio, es un babeador mínimo y experimenta muy poca muda de pelo. Entonces eso lo hace muy adecuado para poder dormir con él. Ahí también está otro que en Colombia y en Bogotá, bueno, yo he visto mucho, es el Shih Tzu. Sí. Ah, el Shih Tzu, sí, sí, sí. Dicen que es uno de los mejores perros para dormir porque es conocida por no babear, digamos, sí. Por mudar poco o nada de pelo. Mira pues. Y por tener cantidad promedio de energía y ladridos muy, muy, muy bajitos. Así que sus ronquiditos ronca un poquito, pero son pero bueno, sí, exacto, son tranquilos. Así que ese y el cacatúa, que no lo conocía, que es miniatura, son los mejores perros para dormir. Mira pues. Vamos ahora con Bruno Mars y un éxito de su primer álbum Doo-Wops and Hooligans del 2010. Esta canción fue número 1 en el Reino Unido y número 4 en los Hot 100 de Billboard. Se llama The Lazy Song. Bueno, los fluidos. Es que María Juli comentó que ha visto la película y yo la vi hoy. La película de Olivia Wilde, que está protagonizada por este muchacho, que yo creo que es fluido, pero... No sé, lo ponen de varonil ahí, me puso muy nervioso. ¿Quién? Que es Harry Styles. Harry Styles es muy fluido. Harry Styles. Muy. Sí, es fluidito. Sí, ¿no? Sí, re fluido. Pero ahí sale como un varoncillo. Óyeme, y la chica es que me parece divina. ella fue la protagonista, la actriz de reparto nominada al Oscar por la película Mujercitas. Y es linda la chica. Muy bella. ¿Cómo se llama la protagonista? Florence Linda. Pope. Sí, Florence. Es, esa Florence es bella. Uh-huh. Y sale en transparencias toda la película. Sí. Yo solo me dediqué a mirarla. Sale muy bella. Bueno, la película me pareció chévere. No entendí nada, pero pues mi pareja se encargó de explicármela porque esos mundos paralelos, pues uno no entiende nada. Claro. María Julia. Claro. Yo no entiendo nada. Es un poco como salir, lo que estábamos... Dije, tú me puedes hacer un gran favor. Tú me puedes explicar en qué termina esa vaina porque yo no entendí nada. Dije, bueno, venga, aplástese ahí. Dije, pero tú me puedes hacer un resumen ejecutivo de 30 segundos y me lo explico y ya, bueno, ok. No le creí, por supuesto. Claro. Bueno, pero me acordé de ti porque me pareció una película chévere. ¿Cómo se llama la película en español? No te preocupes, cariño. Bueno, y el rollo que hubo en Venecia con esa película fue que la protagonista no se apareció en la premiere, algo así. No sé, es que ha habido mucha especulación, sí, al respecto de ese tema. Pues que hubo ahí como un roce, como un problema personal entre ella y Olivia Wilde. Pues porque... Claro, es que Olivia la echó. Claro, exacto. Pues la novia, además, ya, actual de Harry Styles. Se iba pudriendo todo. Entonces, pero entonces, ¿para qué pones a tu novia a protagonizar una película? Pero sobre todo con ese ¿cuál señor? Es el honor, ¿cuál es el honor de ser uno la novia de Harry Styles? O sea, yo te acepto pues, que es millonario, sí, pero tiene billete, que es el que muy más bien, lo siguen, lo que tiene excelente música, que tiene excelente voz. Ahí se pega una bailadita y casi se ya. mata. De bailar, no. De bailar, no. Y por ahí tararía una cancioncita. Guapo, y... muy guapo en esa película. Pero es que acuérdate que todos esos muchachos guapos, Ricky Martin, toda esa gente tiene un estilo... De... O sea, son guapos, pero a la hora del té no salen con una galleta. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Pero sale muy guapo. ¿Para qué? Sí, no, y la película, te digo algo, visualmente es preciosa. Preciosa. Y la música, amigo, si te gusta la música de los 60s, es preciosa. Preciosa. Claro. Bueno, pues la recomiendo porque son dos horitas, le sobran 20, uh-huh. pero son dos horitas muy chéveres de nada. Sí, pero es entretenida. Rico. Sí, o sea, óyeme, está Chris buena Pine, como pa. Chris Pine, que siempre, o sea, yo nunca lo he visto sino de malo. ¿Él hace de malo siempre? Es que no tengo ni idea, nada. No, sí. Que es como el jefe de todos ellos. Sí. El dueño de toda la corporación. Sí, pero no tengo muchos datos. O si quieren la tiramos ya de una vez. No, ni ríes, es que estoy como toda asustada, como no ir a decir algo, hacer un spoiler. Hagámosle. No, es mejor que no. Pero no, es un poquito como lo que decíamos ahora de Avatar, que le fue muy bien en este reestreno, porque tiene mucho que ver como si fuera un multiverso. Sí. Esta película es algo así también. Ok. Tiene bueno, mucho de eso. Yo, la verdad, yo no entendí nada. Yo me dediqué a mirarle las transparencias a la señorita Florence. Me dediqué a ver en qué momento se le queda la mano a Harry y no se le cae. Me dediqué a ver la maldad de Chris Pine, porque siempre sale de malo, y a oír la música, porque está situada en Milvio, y me di cuenta por una canción que pusieron, que eran como los temas de moda, como en el 65, porque sale desafinado de Jean Gilberto, se oye y suena muy bien. Entonces yo creo que la película está situada en época en 1965, pero el setting es impresionante en el desierto en California. Sí, es muy bella. No le fue tan bien este fin de semana en términos de taquilla. No, de es taquilla. Que es complicadita. Pues sí, comparado con este que fue el mismo fin de semana del reestreno de Avatar, esta película recaudó 19 millones en taquilla local. No, es que esa película no es tan fácil. Es que no se entiende nada, ¿no? Básicamente. Quedan preguntas. Yo quedé con varias preguntas también. Muchas preguntas, muchos interrogantes. Sí, y muchos yo con una sola. Yo con una sola. ¿Esto que tiene que ver aquí? ¿Esto qué? Quisiera saber antes de morirme si Florence notó que Harry es fluido. en la grabación. Ah. Porque hay escenas explícitas. Sí, hay escenas ahí medio... No, a ella le gusta mucho el sexo. A ella le gusta mucho el sexo oral. Sí, le eso gusta es lo mucho único el sexo que se vio bastante fuerte. Es verdad, sí. A ella. Pues a ella. A ella solo le gusta que le destruyan el pubis. ¿Cómo? A punta de lengua. No dije nada. ¡Opa! Esto sobraba, ¿no? Corrijan a Mónica. De verdad. Que uno deja los, uno deja las vainas en su punto. Bueno, y después dicen que fui yo. No, no fui yo. Mónica dijo lo que dijo. La correcta. Entonces, ahí es que nos dicen no sean burdos. No. No sean ordinarios. Yo lo dejé pubis. Y el pubis es una cosa. Es que pubis es palabra, una, ¿no? Palabra muy... Mi palabra es pubis, ¿no? Pero ¿es como pubis? A punta de lo que dijo... Pubis. Pubis. No. No, prefiero pubis. Pubis es... Pubis. Pubis no es, es la parte claro, de ahí, los huesos, pero no, lo bien dicho. Exacto, o sea, exacto. Así se llama. Pero parte. A punta de, eso de a punta de, eso sí, no, no entendí. Es, al aire dijiste eso, ¿no? Sí. Claro. Al aire, por favor, ¿qué dijiste, Orlando? De una. A ver, no, pero no se oye, no se oye, no se oye, no se oye. Los niños. Pero dicen que el ordinario soy yo. Ahí está. Es un cubito, que es como una gelatina. Estoy de acuerdo con Orlando. Toda la razón, Orlando. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Orly, sí. Siempre carga con el Cristo de ser, con el Inri de ser el ordinario. Siempre que no. El Cristo de... Pues este, la película esta de la Pasión de Cristo, que la película de Jesucristo se muere de un rayo de luz. Exacto. Pero bueno, es, son estilos. Bueno, vamos con el tema del día antes que Emilio nos ponga música para salir de este atollo. No, pero ¿por qué, hombre? Si a ver, si es un tema del día, Nicolás. Es un buen, última lectura del tema del día. Es un buen atolladero, pero bueno, listo, está bien. Una respuesta que quisieras tener antes de morir. Vamos en... Didi, no sé qué, para la casa el conductor maneja, pero que es un taxista y por poco los volvemos contra uno. No sé. ¿Por qué los testículos no tienen pezoncitos? ¿Qué? Si fuera así, ¿no se imaginan el frío? No, Tanico. Bueno, hombre, tranquilo, 01. ¿Por qué? Ah. Hey. Hey. Hey. Hey. ¿Qué otro? Léete otro. ¿Qué otro ahora? Bueno, ahí ya estaremos mirando. A ver, me caí, me caí, me caí, me caí, pero ya volví. Ah. ¿Por qué el queso de cabeza se llama así si no incorpora ningún lácteo en su elaboración? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Yo qué es el queso de cabeza? ¿Nunca has comido queso de cabeza? A mí ya me corrigieron una vez, hace unos meses, por decir que era un queso. ¿No has comido queso de cabeza nunca? ¿Qué es? Rico, es una gelatina. Pruébalo, pruébalo. Es rico. Como trozos de jamón, como con gordo. En sándwich y mira, es delicioso. Sí, es rico. No, Tanico. No, no voy a probar. Entonces no preguntes. No, pero quiero saber. Pruébalo. Es que es porque es que, ¿sabes qué? Es que puedes caer en el prejuicio. Sí, sí, sí, tienes razón. De quien no le gusta. El prejuicio es lo mío. Entonces no lo pruebes. Michael Burbano. Me gustaría saber cuál es el premio a quien gane el arepaso. Nico, explique en hombres y mujeres de una vez. Nico, no, pues, Nico, cuenta pues cuántos es que libros no tienes. No sé, en hombres, pues es un libro. Si Nico gana, es un libro. No sé en mujeres porque pues, y es si que no he visto alguien más gana, aún. No se sabe porque nadie más ha ganado. Exacto, o sea. Pero acuérdese el de las mujeres que lo discutíamos con Laura Hoyos. Es que, pero ¿cuál era? No recuerdo. Es un placer que entrego yo. Ah. ¿Se acuerda? ¿Qué? Sigamos. No, ¿qué? No, no, no, pero ¿por qué no seguimos? Dele, dele. ¿Por qué el agua caliente endurece un huevo, pero emblandece una papa? Ah, mire, 01. La respuesta es porque a las mujeres no las entiende nadie. Uy, muy flojo eso. 01. Bueno, sí, supéralo. Siempre me preguntaré qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren. Aquel vagón del amor que solo pasa una vez. No, Tanico, no, pero... 01. El romanticismo no es lo nuestro. No, eso sí es para otros lados. Bueno. Quisiera saber... No, ya, eso es todo. Y ahí escoja usted. Emilio, por favor, vamos con música antes de nuestra... ¿No? ha quedado dos secciones, yo creo, dos cositas ahí para hablar. Oigan, párenle bolas a esta canción que me pareció linda. Esto es un estreno. Este es un actor que ha salido en varias películas famosas últimamente. Cantante y actor, salió en las películas de The Hobbit, salió en las películas de Rápidos y Furiosos, The Girl on the Train, y también salió en los remakes de Disney de La Bella y la Bestia y Pinocho. Y pues también es cantante, y esta canción es el primer sencillo de su próximo álbum, A Song for You. Él se llama Luke Evans y esto se llama Horizons Blue. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. A raíz de la muerte de una chica en Irán, que llevaba mal puesto el velo y la policía la arrestó, se la llevó a la cárcel y dice que le dio un infarto, pero nadie sabrá la verdad. La familia dice que la encontraron torturada, pero el informe del forense dice que estaba perfecta, que parecía como un lirio en nacimiento que se murió por cuenta de la lluvia. Pues las mujeres se rebelaron, como ustedes saben, en Irán, y están haciendo un rollo tremendo. Se están cortando el pelo en cámara. O sea, es la locura. ¿Pero qué pasó? Ya han por lo menos muerto 75 personas en los 8 días que llevan las protestas en Irán. Y esto a raíz de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que llevamos mal puesto el velo y se murió. La familia dice que la mataron, pero pues hay un informe de que le dio un infarto de camino a la comisaría. Sí. Muy raro, pero bueno. ¿Raro? Sí, extrañísimo. ¿Cómo le parece? Sobre todo esa policía ¿cómo se llama? Policía Morales. Tiene un nombre especial. Sí. Es una policía... Ante las incesantes manifestaciones, el presidente iraní, ultraderechista Ebrahim Raisi, dijo lo siguiente... Los invito a actuar con decisión contra los que se oponen a la seguridad y tranquilidad del país, mientras que el ejército se ha mostrado dispuesto a hacer lo que sea para defender la seguridad nacional. De hecho, y según un video publicado por The Washington Post, las autoridades ya habrán desaparecido a 500 manifestantes. No, imagínese. Qué horror. Es que son países milenarios, Nico. Yo quiero volver a insistir. No le cabe uno en la cabeza, ¿no? 750 personas desaparecidas y 739 mujeres en la cárcel. Aunque los medios oficialistas ya reconocen 75 muertos, la ONG Human Rights con sede en Oslo dice que podrían ser 250. Entre los muertos, los medios oficialistas hablan de un miembro de la BSJ, no, fuerzas paramilitares iraníes fundadas por el Ayatollah Khomeini. Bueno, pues la situación es muy delicada y allá, pues eso es un régimen de... Están muy moscas, ustedes ya saben qué hacer con las chicas. Imagínense. Qué horror. Pero me parece muy importante porque es la primera gran rebelión y llevan para 10 días. Las mujeres están cortando el pelo ante cámaras. Está tremenda la situación. Mire que hace días, a partir de todo lo que está pasando en Irán, una periodista que se llama Cristiana Manpur, que trabaja en CNN. Muy atractiva, me gusta. ¿Cómo? Le digo, entrevistaba a todo el mundo ella. Qué delicatessen. Muy respetada, es una inglesa muy destacada. Sí, es muy buena. Y ella fue a entrevistar al presidente de Irán, a Ebrahim Raisi. Y entonces, digamos que en Irán, los presidentes de Irán dicen, usted se tiene que poner la hijab, la cosa esta que se pone en la cabeza. La vaina esa, el velo. El velo, exacto. Pero en Irán, cuando las periodistas mujeres han entrevistado a presidentes de Irán en otros países, digamos que no ha caído esa prohibición. o esa condición cobija, para una no entrevista. ¿Y qué le pasó a Chris? Y entonces Cristiana Amanpour dijo, porque el presidente de Irán le dijo, no, pues yo le doy la entrevista, pero usted se tiene que cubrir con el velo. Uy, y Cristiana Amanpour dijo, no, olvídate, yo no voy a cubrir con ningún velo. Bueno, la foto que se hizo muy famosa fue la de Cristiana Amanpour sentada en una silla y al frente la silla vacía de Ebrahim Raisi, uh-huh, que no quiso presentarse a la entrevista porque Amanpour no se dio a no usar el velo. Sí. A usar el velo. Bueno, un huracán nuevo tenemos, ¿no? El huracán Ian. Ya le pasó a unas islitas y ahora va por el Cuba. Voy por Cuba, dijo. Está tranquilón, está a 130 kilómetros, pero una vez que pase Cuba puede llegar a categoría 4. Y si pasa Cuba, termina en Estados Unidos, en el Golfo de México. Es lo que se tiene esperado. Bueno, pues esas son las historias. ¿Quién tiene otra notica así como...? A charlar un rato. Polonia es milenario, ¿no? Claro. Polonia. ¿Más o menos? Sí, digan, bueno, por no llevarte la contraria, súper milenario. Bueno, no, pues cancelaron dos conciertos de Roger Waters que tenía previstos para abril del 2023 en Polonia porque él calificó de trágico error el suministro de armas a Ucrania. Entonces, ayer domingo, el Palacio de Espectáculos Tauron Arena en la ciudad polaca informó que lo estaban considerando como persona non grata por estas críticas que había hecho. Así que bueno, los promotores tomaron estas medidas, están un poco obviamente indignados y dicen que no lo van a volver a invitar, que los seguidores tendrán que viajar a otro país, pero que a ese lugar no va a pisar tierra polaca. Pero es que, bueno, Emilio, vamos con música. ¿Sí? ¿Qué querías decir? Las posiciones políticas de Roger últimamente han sido un poco... ¿Radicales? Últimamente. Toda la vida, sobre todo últimamente. Es el señor más recalcitrante. Es el tipo tan harto. Es anti-Trump, pero al mismo tiempo anti-Biden. Sí, exacto. Y es... ¿Por qué no se retira? Y promaduro, de hecho. Está muy viejito, está muy gaga. Bueno, Emilio, vamos con música antes del último arepaso de hoy. Bueno, muy de moda. Vamos con esta canción que creo que la versión original es del 71. MFSB, que es la famosa orquesta de soul de Filadelfia, que significa Mother, Father, Sister, Brother. Hicieron esta versión en el 76, que se hizo muy famosa porque fue incluida en el 77 en la película Saturday Night Fever. Esto se llama KG. Sí, porque sí me pareció una canción. Dejaron una partecita de esta vaina. Él estaba muy metido en esa onda, ¿no, brother? Esto es posterior. No oigo nada. ¿Qué le digo yo? Ya volvemos. Respecto. Bueno, el sabor de los clásicos. Último repaso de hoy. ¿Ya hicimos la presentación de esa cosa o no? No, señor. Último repaso. Bueno, pues básicamente dice la NASA que lo que lograron hoy, que es muy grande, porque ya es una tecnología muy avanzada, es como disparar con un fusil, un rifle de alta precisión a una mosca a 3 kilómetros de distancia y matarla. Uy. Eso mismo pasó porque hoy la misión DART impactó con la pequeña luna Dimorphos, donde la NASA estaba probando la tecnología para defender nuestro planeta contra alguna posible llegada de una piedra, de un meteoro, de una cosa de esas impresionante. Pues la NASA lo logró impactar y destruirlo. Los resultados los sabremos mañana. El aparato que cayó en Dimorphos iba a 23.000 kilómetros por hora. La diminuta isla de apenas 160 metros de diámetro la golpearon violentamente. Y bueno, pues esa es la historia. Muchos aplausos en el centro de la NASA por esta misión, en la cual se pretende evitar que algún cuerpo extraño algún día impacte sobre la Tierra, que algunos dicen que fue la causa de la desaparición de nuestra civilización, un enorme meteoro que acabó con los dinosaurios y nos hundió en nieblas y penumbras. ¿A qué distancia de la Tierra estaba esta pequeña luna? Dimorphos. Por favor, Cocosete. No, mira. Perdón. Noticia de hace un minuto, ¿no? No, por eso es que... difícil. Es que a mí me gusta, hermanito, es las cosas que impresionan mucho. Orlando, 11 millones de kilómetros. Nicolás, 150 mil kilómetros. Mónica, 300 mil kilómetros. Y María Juliana Correa, 20 millones de kilómetros. Me toca peluquear por arriba y por abajo. Mónica, te salvar. Menos uno para Nicolás Samper y menos uno para María Juliana Correa. Los originales. La corrección. Y con cierto aire de desconfianza, pero creyendo que está actualizado, tengo el honor, señoras y señores, de entregar un punto al rey del karaoke de la Torre Sonora, el señor Orlando Rivera. Muy bien. 11 millones de kilómetros. Muy bien, Orly. La tenía clarísima. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Sabe que el cambio de la regla funcionó mucho? Es más justo. ¿Cómo quedó María Juliana el arepazo sin que empiecen con las risillas burlonas? Pues adelante. Mira, Orlando tiene menos 31 puntos, Mónica tiene menos 26, yo tengo menos 21 y Nicolás está en ceros. Nico, ¿usted tiene alguna impresión de los resultados de la mesa? No, para nada. Es decir, todavía se puede empatar. Hay tiempo, o sea, que no claudiquen, que no desfallezcan, hay tiempo. Si ve que el tipo dice que no desfallezca, no dice que no desfallezcamos, pues no dice que no desfallezca. El tipo es claro. Sí, pues claro. Evidentemente, claro, no me puedo incluir en ese grupo. Claro. Menos 20, no, sí. Eso no es para mí. Pero lo único sí raro que ha aparecido es que las distancias no cambiaron, pero el positivismo de Nicolás sí fue brutal el cambio. Ya el tipo no tiene más 8, más 7, no. Claro, es que los más uno le cuadraban esfuerzo posible. Los más uno eso, cuadraban eso únicamente ocurrió en pandemia, Jaime, lo he dicho. En pandemia eso era un berraque, eso se ganaba por 15, por 20. Y volvimos de pandemia tan raro, ya no volvió a ganar por 20, por 10, ni por 15, ni por 10, ni por 8, ni por 2 siquiera. No, o sea, raro, ¿no? Qué vaina tan rara. Como dirían, ¿qué opinas, María Juliana? Los norteamericanos, what a coincidence. What a coincidence. No, pues así es la vida. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, ¿quién fue el ganador del Twitter de hoy, Nicolás? Bueno, mire, al tema del día, hubo varios ganadores, estuvo bueno los tweets. Una respuesta que quisieras tener antes de morir. Y los ganadores fueron De Blanco, que dijo: ¿por qué Jaime y sus apóstoles se sientan en la palabra y los oyentes que se los come el tigre? El Trucha dijo: Jaime y sus apóstoles. ¿Por qué se nos fermentan los pies y las axilas? Ay, no, pero ¿por qué? No, pero estuvo bueno, o sea, no, horrible. ¿Estuvo raro? No, pero hubo muchos mejores. Bueno, pero es que... ¿por qué se nos fermentan los pies y las axilas? A mí ese me parece. A mí también me parece. Hermoso. Claro. Mucho. Pero no está bueno, Orlando. Chupatán, preguntaré. Sí, pero buenísimo. Tiene toda la razón. ¿Por qué? ¿Por buenísimo. Qué? ¿Por qué? Bueno, Canario, que Dios me dijera por qué nací tan vaciado, tan salado. Me pasan unas pendejadas que ni el Chavo del Ocho. ¿Por qué nací en Colombia? Y también me dijera cuánto gana Orlando Rivera, que no ha podido comprar un celular que le salga a los WhatsApp. Gran enigma. Ese es el mejor. Ese estuvo muy para bueno. Mí. Y el último, que fue gran nombre, Kenal Gotas. ¿Puedo hacerle un rotico delantero a mis pantalones para que se vea parte de mis testículos y las señoritas se deleiten como nosotros al escote de las mujeres? Estupendo, ¿por qué lo nuestro es feo? No. Pero, ¿sabe también cuál tiene su belleza? Nico. Tal cual. El de la toalla, el tipo, porque hay que lavar la toalla. Hay que lavar la toalla. No está limpio. No está... Es verdad. Así llegamos al final de los originales. Muchas gracias por un lunes muy ameno para todos. Y los dejo con Emilio Sánchez y su música para que caliente el sabor de la noche a continuación. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Selena Gómez y Boyfriend.